Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. La idea es muy simple, escuchar clásicos del rock argentino, como Soda, Calamaro o Ataque, pero también conocer bandas nuevas y nuevos sonidos. Tenemos 2 horas por delante para intentar lograr ese objetivo. Si te parece que es un buen plan, arranquemos. Se convierte en luz y los medios que mezcla de nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. Camino lento, o vértigo al pedo, no ecualicen tu corazón. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz y los medios que. Este mundo se convierte en luz y los medios. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. El comienzo de hoy fue con Divididos, Hombre en U. Viajamos ahora a Mendoza para conocer El Rey Manda, una banda que nos presenta su disco debut. El tema, Como Esa Vez. Es una gran ciudad y es siempre igual y sos tan linda. Quiero saber cómo cómo estás y está mal. Si te pregunto esta noche si quieres bailar, quizás no sea todo lo que vos querés. Y estás acostumbrada a otros, tal vez son las tres. Ya ves, ya quiero encontrarte y volverte a ver. Y si estás sola, ¿por qué no me das ni la hora? Mi corazón se fue, no quiere verte más en este lugar. Y me conoces, crees que a mí me conoces. Y otra vez me enamoré, sabes, siempre me pasa como esa vez. Ya todos se van y estoy acá parado, no puedo pensar. Me dejas así, tirado en la calle sin saber qué hacer. Veo que todo sigue oscuro, tengo que volver. Aparte ya no queda nada que hacer. Y estás vos o no, te miro y sé que nunca te podré tener. Y si estás loca, ya no me importan las cosas. Solo quiero que estés acá y pueda ver de una vez más. Me vuelvo loco, ya no me queda más nada. Siempre me pasa como esa vez. A 20 años de El amor después del amor, la obra cumbre de Fito Páez. Es un disco que respira El amor después del amor. Y te digo, creo que es uno de los mejores discos que hice, sin ninguna duda. Hice un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché. 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Ayer por el 89 a 90 nos fuimos a la Europa con muy poca plata. Antes de irme había grabado Tercer Mundo, se lo había dejado a Moya, y con el adelanto de ese disco nos pagamos el pasaje y nos fuimos. Filmamos un video con Alejandro Agresti en Ámsterdam y en Den Haag. Fue amor. fue un viaje punky, te diría, ¿no? Iniciático, de aventuras, drogas, excesos, delirio. Así que nos hicimos un llamado de Fernando, nos dice, che, ¿no te querés venir a hacer unos conciertos acá? Señora, vendiste 30.000 discos en 2 meses. Eso sí, me dio la pauta de que estaban apostando fuerte. De hecho, era por primera vez tuve un presupuesto de $150.000 para grabar un disco en condiciones de muchísima calidad. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Entonces ese verano nos fuimos con Tweety González, Alejandro Avalis, Cecilia, Roth, y armamos lo que fue el tronco del álbum. En realidad compuse lo que fue el tronco del álbum. Ahí apareció Tráfico por Kathmandú, A Rodar Mi Vida. Si un corazón triste pudo ver la luz, si es el más liviano el peso de tu cruz. Nadie tiene a nadie, yo te tengo aún dentro de mi alma. Siento que me amas. Chao, hasta mañana. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo. Vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut. Despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Cada semana lo mejor del rock argentino. Las novedades, entrevistas, rescates históricos y grabaciones inéditas. Cerca de la revolución. El pueblo pide sangre. El programa de rock.com.ar. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy, Germán Dafunquio y Gabriela Martínez de Las Pelotas. ¿Cómo será la presentación del nuevo disco? ¿Cómo se viene la presentación del disco? Es una buena pregunta. Recién ahora estamos armando todo y estamos empezando a trabajar. Mandamos a las empresas americanas que nos digan cuánto nos saldría un escenario como una décima parte de lo que usan los Stones y todavía no tenemos... Todavía no nos alcanza. No, vamos a hablar en serio, porque si no te vas a enojar. No, para nada. Siempre que haces un disco es una excusa para salir a tocar de vuelta, ¿no? Claro. Es un poco eso, siempre las presentaciones tratas de llevar lo mejor que puedas a todos los lugares. Estamos trabajando en todo lo que es la puesta, todo, pero lo más importante es la música, me parece, ¿no? Porque el adorno es el adorno, la cosa, pero se viene con muchas ganas de tocar. Pero claro, la verdad que estamos muy contentos con el disco, con el trabajo del disco, y bueno, principalmente salir a tocarlo por todos lados. Todavía no tenemos definido dónde, pero lo vamos a presentar acá en Buenos Aires. Lo voy a tocarlo primero en el resto del país y después cerrar acá, ¿no? Desde la ventana cuento las hojas caer, aunque lo supieras, no te importaría. Siempre estás, siempre volvés mejor. Este disco es más tranquilo que los anteriores. ¿Acaso empieza una nueva etapa en Las Pelotas? A mí me parece que es un error de concepto pensar en la música como lo que es tranquilo y lo que es nervioso. Soy honesto. Este es un disco que nuestra búsqueda es más de viaje. Es un típico disco para uno viajar estando solo o acompañado en una pieza, en algún lugar. Como... No digo que tiene dibujitos, pero es un disco que... No, de verdad, musicalmente buscamos eso, ¿no? No estamos buscando hacer temas netamente para que se bailen en la discoteca o en el casamiento o en la cancha se cante, sino estamos buscando hacer música y buenos temas y... Dicen que quizás tiene... Nuestra búsqueda es musical, ¿no? Pero son todos temas muy profundos, temas que tienen... Movilizan cosas que no sé si te dejan tan tranquilo. ¿Cómo fue el proceso de composición de este nuevo disco? Lo grabamos en el estudio de Los Ángeles. En Nono es la localidad que queda más cerca, digamos, pero la zona es otra y no voy a decir cuál es para que no vaya gente a pedir sacarse una foto. Vamos a poner que cobrar entrada pronto. Lo grabamos y también lo compusimos. Y le vamos a dar, vamos a vender, ¿eh? Lo grabamos y también lo compusimos. ¿No? Sí. Eso solo lo grabaron, ¿no? Mira, originalmente en un momento cuando decidimos componer, decidimos que de hacer otro disco, dentro de las cosas que pensábamos intelectualmente a dónde íbamos a ir apuntando, nos barajamos, por ejemplo, ir a grabar, irnos un par de semanas al sur. Tenemos varios amigos por ahí metidos en el medio de los bosques y queríamos hacer parte de composición en el sur en distintos lugares, como absorber la energía de cada lugar distinto, ¿no? Sobre todo no es el lugar físico, es más que nada la cosa, el estar juntos y abocados únicamente a pasarla, a disfrutar lo que estábamos haciendo, ¿no? Que eras algo, tal vez. que la verdad no sirvió de nada. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo viven el hecho de sonar tanto en los grandes medios? Yo no estoy muy al tanto de lo que vos me decís, la verdad. No. Mira vos, honestamente, ¿cómo lo vivimos? Estaba un poco desconectado. Sí, no es algo, viste. Quizás cuando vos empezás y una vez hay un tema tuyo que pasa en la radio, y decís, mira, nos pasaron en la radio. Ahora, después de tantos años tocando, ¿no? Es parte de nuestra vida el sacar un material y que por ahí lo pasen, ¿no? A veces te pasa más, a veces te censuran, a veces no te pasan. Nos pasó de discos que hicimos videos que lo vimos nosotros nomás, ¿no? Son circunstancias que van variando, ¿no? Pero más que nada a nosotros lo que tenemos es la certeza de lo que vivimos y la satisfacción de... Realmente nos gusta lo que hicimos. Después, son buenas señales que te pasen en todo, se escuche más, ¿no? Pero más que nada son buenas señales porque... Está bueno que la gente escuche este disco, porque está bueno. Una sombra está planeando. Nadie nunca la puede ver. En los días que estás durmiendo, sabes que ellos siempre están y quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó. Nunca fueron igual. Si te asomas dentro del hueco, sabes que ellos siempre están y quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó, quieren más, y quieren más, y quieren más. Aunque se acabó, quieren más. Quieren más, y quieren más, aunque se acabó. Después del corte vamos a recorrer el nuevo disco de los Pérez García. Ya volvemos. Cerca de la revolución.